nadie te amará. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 37 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y bueno, tuvimos un problemito técnico hace unos minutitos, por eso es que la grabación probablemente vaya a comenzar desde la reflexión, o si pues no lo pueden pegar en la primera parte con esta, pues ya lo escucharán más o menos completo, ¿ok? Y bueno, ya llegó un momento de información noticiosa, así que nos vamos a ir con las noticias del día de hoy. We'll be right back. y Turquía pide a Estados Unidos sentido común y que revoque la suspensión de visados. El primer ministro turco, Binali Yildirim, pidió a Estados Unidos sentido común y que revoque la decisión tomada el día domingo de suspender la emisión de visados en Turquía. Intentar castigar a los ciudadanos es una reacción muy poco adecuada para países aliados. Es una reacción nada adecuada para un gran país como Estados Unidos, fue lo que dijo Yildirim en un discurso en el Parlamento transmitido en directo por la cadena NTV. Tampoco contribuye en absoluto a solucionar los problemas que hay entre nuestros países. Por eso invitamos a Estados Unidos a que actúe con más sentido común, fue lo que agregó. Yildirim denunció que no era creíble el motivo aducido por Estados Unidos en el momento de suspender la emisión de visados, la reducción de visitas a consulados y embajada por motivos de seguridad, y agregó que no han tardado en admitir el motivo verdadero, la investigación judicial de varios empleados del consulado. El embajador estadounidense en Turquía, John Bass, confirmó en Twitter que el motivo de la suspensión de visados fue la detención de un empleado turco del consulado. A pesar de nuestros mejores esfuerzos para conocer las razones de este arresto, no hemos podido determinar por qué ocurrió y qué pruebas existen contra este empleado, fue lo que declaró Bass. Trump dice que los demócratas no quieren fronteras seguras. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el día de hoy que no es fácil buscar ayuda en los congresistas demócratas para aprobar leyes de inmigración porque los demócratas no quieren fronteras seguras. Trump escribió un tuit por la mañana afirmando que a los demócratas no les importa la seguridad de Estados Unidos. El mandatario publicó el mensaje dos días después de enviar a los líderes del Congreso una lista de deseos con propuestas legislativas en materia de inmigración que incluía la petición de que el Congreso acuerde una serie de mejoras de la seguridad fronteriza y haga cambios significativos en el programa de permisos de residencia permanente para inmigrantes conocidos como la Green Card. Trump dijo el día domingo que tiene que haber mejoras en la seguridad y el muro en la frontera que ha exigido antes de que él firme una ley que restaure el programa que protege la deportación a jóvenes inmigrantes que llegaron a Estados Unidos de forma ilegal cuando eran niños. El presidente también sugirió que Estados Unidos cambiará sus leyes fiscales para castigar a organizaciones como la NFL si sus miembros faltan al respeto al himno nacional o a la bandera del país. La NFL perdió su condición de exención a impuestos federales hace un par de años y ahora presenta declaraciones fiscales como entidad gravable, de modo que es improbable que la propuesta tuiteada de madrugada por Trump cambie nada. Porque recibe la NFL enormes exenciones fiscales y al mismo tiempo falta el respeto a nuestro himno, bandera y país, cambien la ley fiscal, fue lo que tuiteó Trump. El presidente también tuiteó que las cifras de audiencia de ESPN se han hundido debido a Jemele Hill, una presentadora que fue suspendida por expresar opiniones políticas en medios sociales. Aunque la audiencia de la NFL ha bajado ligeramente, ESPN sigue siendo uno de los canales de cable más populares con una media de 3 millones de espectadores en horario de máxima audiencia. Y el asesino de Las Vegas se definió como un vampiro que jugaba hasta $1,000,000. Una vez nocturna que apostaba de noche y dormía durante el día, tomaba pastillas de Valium contra la ansiedad. Se jugaba hasta $1,000,000 en los casinos, pero luego se paseaba en zapatillas y pantalones de gimnasio y se llevaba su bebida a la zona de jugadores de élite para no tener que darle propina a los camareros. Así se definía a sí mismo Stephen Paddock en el 2011, 6 años antes de alquilar una suite en el casino Mandalay Bay. y disparar contra una multitud que asistía a un concierto en Las Vegas, causando 58 muertos. O así se desprende al menos de una declaración ante el juez de Paddock, a la que ha tenido acceso en exclusiva la cadena de noticias CNN, el asesino de Las Vegas que se suicidó tras el tiroteo del 1 de octubre, compareció ante la corte dentro de un proceso civil contra el Hotel Cosmopolitan en Las Vegas, donde resbaló y cayó al suelo en el 2011. En última instancia, perdió el proceso en arbitraje. El registro de aquel proceso de 97 páginas está ahora en manos del FBI dentro de la investigación para tratar de esclarecer los motivos y posibles conexiones de Paddock. Según declaraban, en el 2011 no tenía problemas mentales, historial de adicciones o antecedentes criminales. Se le había recetado Valium, pero en año y medio había tomado apenas 45 o 50 pastillas, según su declaración. El diario Las Vegas Review Journal informó que a Paddock se le prescribió diazepam, el principio activo incorporado en el Valium, el pasado 21 de junio. Y en el 2011, Paddock aseguró pagar una cantidad anual a su doctor, Steven Winkler, para poder tener buen acceso a él. Fue Winkler quien le recetó el Valium en junio. CNN no ha podido contactar con el doctor para recabar sus comentarios. Y el gobierno de Trump anuncia derogación del plan de energía limpia de Obama. El administrador de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, Scott Pruitt, anunció hoy los planes de su agencia para retirar el plan de energía limpia, el CPP, una regulación implementada por el expresidente Barack Obama para controlar las emisiones de gases de efecto invernadero. Junto al líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, Pruitt anunció en Kentucky que firmará la propuesta de revocación del plan de Obama el día de hoy. Cuando se piensa en lo que significaba esa regla, se trataba de escoger a los ganadores y a los perdedores. El poder regulador no debería ser utilizado por ningún organismo regulador para elegir a los ganadores y perdedores, fue lo que dijo. La administración pasada estaba usando cada pedacito de poder y autoridad para usar la EPA y escoger a ganadores y perdedores y cómo generamos electricidad en este país, fue lo que afirmó Pruitt. Según el borrador de revocación filtrado a medios estadounidenses, la EPA se acoge a las órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump, pidiendo la revisión del plan y cuestiona la legalidad de la regla original. Bajo la interpretación propuesta en esta notificación, el CPP excede la autoridad estatutaria de la EPA y sería derogada, dice la propuesta, que añade aceptar comentarios sobre la interpretación legal de la decisión. Y Corker, de los pocos que se atreven a criticar a Trump. El senador Bob Corker no es el único legislador republicano que muestra preocupación por el daño que el presidente Donald Trump pudiera ocasionar en Estados Unidos y en el mundo, pero es uno de los pocos que se atreve a decir dichas preocupaciones públicamente. La mayoría de los senadores republicanos permanecieron callados el día de ayer, un día después de que Corker dijera que la Casa Blanca era una guardería para adultos y que Trump podría poner a Estados Unidos en camino de la Tercera Guerra Mundial. El único que públicamente expresó preocupaciones similares fue el senador por Iowa, Chuck Grassley, quien dijo que tanto Trump como Corker deberían calmarse. Creo que ayudaría si el presidente fuera el primero en calmarse, fue lo que agregó el senador. Corker de Tennessee, con sus publicaciones en Twitter y una explosiva entrevista el día domingo con el diario The New York Times, expresó preocupaciones que están presentes en el Capitolio sobre un presidente impredecible, cuya tendencia de hacer personal cada problema crea riesgos para la agenda del Partido Republicano. Sin embargo, la popularidad de Trump en un segmento de la base partidista sirve como un bozal político que mantiene callados a la mayoría de los republicanos electos. Grassley, quien no enfrentará elecciones sino hasta el 2022, respondió sin rodeos cuando fue cuestionado por la situación. No veo cómo puede ser productivo, creo que una palabra podría contestar tu pregunta desde mi punto de vista. Cálmense, fue lo que dijo el senador. Creo que sería mejor si nos enfocamos en los problemas y dejamos las personalidades a un lado. Otros pocos senadores republicanos que expresaron sus opiniones el día de ayer evitaron alinearse con Corker. Kim Jong-nam tenía la sustancia mortal en su rostro y en la ropa. Las pericias forenses detectaron una cantidad pequeña pero suficientemente mortal de un agente neurotóxico en el rostro y la ropa del hermanastro del líder norcoreano asesinado en el aeropuerto de Kuala Lumpur el pasado febrero, según las audiencias de este martes del juicio por su muerte. Kim Jong-nam tenía 0.2 miligramos de BX por kilo de masa corporal en la piel de su rostro, muy superior a la típica dosis letal, fue la que dijo el químico Raja Subramanian en la audiencia del juicio de las dos mujeres acusadas por el asesinato. El BX es tan mortal que está inscrito en la lista de las Naciones Unidas como arma de destrucción masiva. Kim murió poco después del ataque cuando el agente neurotóxico alcanzó su sistema nervioso. La indonesia Siti Aisyah y la vietnamita Tin Hong, acusadas de este crimen, están siendo juzgadas desde la semana pasada en la alta corte de Chan Alam, un suburbio de Kuala Lumpur, donde se encuentra el aeropuerto. Se les acusa de haber frotado el veneno en el rostro de Kim. Las mujeres fueron arrestadas poco después del asesinato del hermanastro de Kim Jong-un, lo que se produjo el 13 de febrero cuando aguardaba para embarcar un avión hacia Macao. Y en información deportiva, el declive del Barça en el Balón de Oro, su peor dato en 12 años. La última nominación del Balón de Oro apunta a cierto declive del Barça. Ya no somos el mejor equipo, fue lo que admitió después de la Supercopa de España que era Gerard Piqué. La lista de la revista France Football certifica que tampoco tiene ya la supremacía de las grandes estrellas. Solo Messi y Luis Suárez son candidatos al galardón este curso. Desde el 2005, cuando el Barça empezó a salir con un título de liga de su gravísima crisis que detuvo sin ganar un solo título más de un lustro, no tenía el Barça tan pocos candidatos al Balón de Oro. Entonces fueron Ronaldinho y Eto'o. Antes, en el 2003, solo tuvo un candidato, el mismo Ronaldinho, nada más fichar por el club azulgrana, y no por su papel en el club azulgrana, sino por el Mundial 2002 y su posterior temporada en el PSG. En el 2002 el Barça solo había colocado a Rivaldo en la lista, y nada que ver pues con los años de oro del Barcelona, que en el 2011 logró las nominaciones de Messi, Xavi, Iniesta, Villa, Vidal, Alves y Piqué. Antes, en el 2010, el Barça había recibido 6 nominaciones, ayudado también por el triunfo de España en el Mundial. Messi, Alves, Xavi, Villa, Iniesta y Puyol fueron los nominados. El segundo triplete de la historia del club azulgrana trajo otros 6 nominados para el Balón de Oro: Messi, Suárez, Neymar, Mascherano, Iniesta y Rakitic. Pues bueno, los años pasan para el Barça. Xavi, metrónomo del equipo en sus temporadas más brillantes, y junto a Iniesta, Busquets y Messi, uno de los grandes armadores del estilo del juego azulgrana, dejó el club en el verano del 2015. Iniesta, a sus 33 años, apura todavía un nivel alto, pero según France Football, sin la continuidad para estar en la lista de los elegidos.

trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, because you know I'm all about that bass. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana en punto, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros, así que nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Aries, deje de enfocarse solamente en sus temas, piense en su prójimo y evite olvidarse del entorno que lo rodea por más que brille ante los demás. En el amor necesitará sincerarse con ese amigo con el que discutió hace días. En la riqueza, modifique el rumbo de sus estrategias y así podrá ganar una favorable posición laboral. En el bienestar, sostenga firme sus convicciones y no se deje llevar por utópicas ilusiones. Para el signo de Tauro, serán días donde tendrá una fuerte sensación de acción, estará más ansioso y querrá todo esto, todo en el mismo momento. También el amor demostrará una buena impresión en esa reunión y en especial en la persona que le interesa. En la riqueza pronto su responsabilidad y dedicación le permitirán sobresalir en el ambiente laboral. En el bienestar, cambiando la estructura laboral y aprendiendo a relajarse, logrará disminuir el estrés acumulado. Para el signo de Géminis, todo lo que se proponga podría diluirse rápidamente siempre que encuadre la vida de forma responsable y paciente. Obtendrá lo que usted desee. En el amor, exprese lo que siente y obtendrá la respuesta que desea. Deje de dar tantas vueltas con esa persona. En la riqueza, intente ser un poco más ahorrativo o ahorrativa, y así se sentirá más tranquilo en su futuro económico. En el bienestar, trate de no decaer, ya que se siente triste porque las cosas no salen como usted desea. Para el signo de Cáncer, se sentirá una persona mucho más fuerte gracias a esos cambios rotundos que sufrió. Use su energía para emprender cosas nuevas. En el amor, si enfrenta alguna discusión, adopte una actitud conciliadora con su enamorado. En la riqueza, piense si podrá cumplir a término con lo que le exigen, por más que su economía funcione bien. En el amor, en la riqueza, acérquese y comparta momentos con gente optimista, y así podrá recargar las energías. Para el signo de Leo, evite que alguna persona lo bloquee en sus decisiones y ejerza poder sobre su persona. Usted ya es maduro y sabe qué hacer. En el amor, en este día, su pareja se mostrará inflexible e irritable. Tome distancia y evite una discusión. En la riqueza, podrá conquistar esos negocios que no tenía en mente. Procure no ser tan ambicioso. En el bienestar, deje de perder tiempo y cumpla con todas las obligaciones. Evite quedar exhausto. Para el signo de Virgo, para su vida profesional será adecuado poner en juego la creatividad y sumar nuevas ideas a ese proyecto grupal. En el amor, descubrirá nuevas opciones para lograr el equilibrio armónico en el vínculo. En la riqueza, es un periodo muy tranquilo en el ambiente laboral. Evite exigirse más de lo habitual. En el bienestar, vea lo que manifiesta su cuerpo, cambie la dieta y ejercite más por las mañanas. Para el signo de Libra, propóngase abrir su mente a las oportunidades que se le presentan diariamente. No permita que ni un día más se le escape de las manos. En el amor, sería conveniente que dosifique su amor por los demás. Piense un poco más en sus intereses. La riqueza, hoy el desgano y las dudas pueden interferir sobre una decisión económica fundamental. En el bienestar, en caso de que sienta alguna molestia, pruebe con acupuntura, la fitoterapia o el reiki. Para el signo de Escorpión, intente aplicar su capacidad organizativa y creadora en las diferentes situaciones que tenga que transitar en esta jornada. En el amor, suelte los viejos conflictos en la pareja, por más que los sentimientos no sean como los de antes. En la riqueza, limite sus responsabilidades y así podrá finalizar el día sin llevarse trabajo extra a su casa. En el bienestar, organice un retiro espiritual en familia, encontrarán el verdadero sentido de la vida. Para el signo de Sagitario, teniendo la luna en oposición, sumado a sus caprichos y ambiciones, podría no obtener lo que desea desde hace tiempo. En el amor, alguien que hace poco tiempo conoció se acercará a usted de forma sincera y tierna, le conquistará el corazón. En la riqueza, deje de vacilar e invierta en ese proyecto, obtendrá resultados exitosos. En el bienestar, busque un tiempo para alguna actividad que le reporte bienestar, que le guste y que realmente la disfrute. Para el signo de Capricornio, durante este día sentirá la necesidad de revisar los pensamientos y buscará un enfoque más espiritual a su vida. En el amor, prepárese, ya que hoy encontrará la ocasión justa para acercarse a esa persona que le atrae desde hace tiempo. En la riqueza, es una época excelente para cerrar ese trato comercial con esa persona o empresa. En el bienestar, bríndese un tiempo para alguna actividad artística o manual que no haya realizado hasta ahora. Para el signo de Acuario, relájese, por más que se sienta un tanto desorientado frente a esas situaciones que vivió, donde removió ciertos miedos internos del pasado.

y el deseo de tenerte. invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 25 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y les tengo una noticia de espectáculos, ya que por ahí anda rondando una nota donde un joven mexicano conquistó el corazón de la hija menor de Steve Jobs, así como lo acaban de escuchar. La hija menor del fundador de Apple, Steve Jobs, y su viuda Lawrence Powell, Eve, están saliendo desde hace más de un año con un joven mexicano que se llama Eugenio Garza Pérez, y la pareja pues tienen muchas cosas en común, además de su juventud. Él tiene 21 años y ella tiene 19. Los dos viven en el área de Wellington, en Florida, en donde al parecer los unió el amor a la equitación. Ambos figuran en la lista de los 300 mejores del ranking en las competencias de alto nivel internacional. La jovencita, quien el año pasado terminó la escuela secundaria, ha colocado en su página de Instagram fotos en donde aparece muy acaramelada con el bisnieto del fundador del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, una de las universidades más prestigiosas de América Latina, y presidente también del grupo Visa. Hace 6 años, Garza Pérez se mudó a vivir a Estados Unidos para competir con su caballo Bariano, con quien el año pasado ganó el premio, un gran premio de Hollow Creek Farm en Kentucky, y el premio fue de $216,000 del Upperville Jumper Classic. Entonces, como la ven, un mexicano anda, conquistó el corazoncito de la hija de Steve Jobs. Y bueno, con esto nos vamos a ir directamente a el tema del día de hoy, así que les doy tiempo para que vayan por su papel y lápiz. Vamos a ir, yo creo, una pequeñísima pausa musical, a ver si nos alcanza el tiempo, y ahorita regresamos rápidamente. Already

Programación, solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 52 minutos, ya regresamos y ya tenemos lista la receta de salud, que el día de hoy, como les decía anteriormente, es un jugo que te va a ayudar a controlar la diabetes tipo 2. Si tú o algún ser querido sufre de diabetes, pues es ideal para ti. Ahora que si tú quieres prevenirlo porque en tu familia padecen de esta enfermedad y no quieres enfermar, pues es muy importante que también te cuides y que prepares este juguito que no hace daño. Ahora que si estás en algún tratamiento y tienes el diabetes tipo 2, también yo te recomiendo que antes consultes con tu médico, ¿no? Para que te diga si es ideal para ti. Hay personas que obviamente pues no les cae muy bien, pero en general este jugo, las personas que lo han ingerido sufren de diabetes tipo 2 y les ha ido muy bien. Entonces esperemos que si tú padeces esta enfermedad también sea un caso positivo y que te ayude, ¿verdad? De manera natural. Bueno, pues este jugo combina varias propiedades debido a sus ingredientes, que son las espinacas, zanahoria y apio, te va a ayudar pues a controlar el diabetes, porque la zanahoria es un alimento que es muy rico en potasio y el potasio es necesario para que uno pueda equilibrar los niveles de sodio, que están asociados también con la hipertensión, y este alimento te va a ayudar a regular la sangre y ayudar a prevenir los problemas de visión en las personas que sufren de diabetes. Y las espinacas también contienen mucha vitamina, como el betacaroteno, vitamina A, vitamina C, calcio. Y pues cuando uno ingiere las espinacas, ya sean ensaladas o en jugos, también te va a aportar múltiples beneficios a tu salud, incluyendo la reducción del azúcar en la sangre. Y el apio también contiene potasio y magnesio, que también te van a ayudar al sistema cardiovascular. Y las manzanas también te ayuda a reducir los niveles de azúcar en la sangre gracias a sus contenidos de ácido málico. Bueno, ahora te voy a decir cuáles son los ingredientes. Necesitas 3 puñados de espinacas, 2 tallos de apio, una zanahoria, una manzana verde y un pepino que puede ser opcional, ¿ok? Son 5 ingredientes, incluyendo el pepino, que si no tienes el pepino en tu casa, lo puedes omitir. Entonces, nuevamente te lo repito, 3 puñados de espinacas, 2 tallos de apio, una zanahoria, una manzana verde, un pepino y el vasito con agua, ¿no? Entonces hay que lavar muy bien primero los ingredientes, desinfectarlos y posteriormente picar la zanahoria en trozos pequeños. Yo te recomiendo siempre que utilices la zanahoria, que la rayes con un raspador de queso y de esta manera vas a obtener el jugo más homogéneo y aparte no va a estar muy grumoso. Entonces, de esta manera vas a obtener un juguito muy ligerito. Entonces, una vez de que ya lo picas y que ya introduces todos los ingredientes en la licuadora, los vas a mezclar hasta obtener una mezcla homogénea y posteriormente pues lo vas a servir y beber. Se recomienda que bebas este jugo todos los días en ayunas para reducir la diabetes tipo 2, ¿ok? Entonces, si estás en tratamiento, primero consúltalo con tu médico y ya posteriormente te haces los análisis y ahí vas a ver si se te redujo o no el nivel de azúcar, que yo espero que sí, ¿no? Y recuerden también tener mucha fe en las cosas que están haciendo. Todo esto es natural y todo lo que es natural, o sea, todo lo que viene de la madre naturaleza, por algo Dios lo creó, ¿verdad? Entonces confíen y van a ver que sí se va a reducir el nivel de azúcar en su sangre. Y bueno, con eso finalizamos la receta y ahora nos vamos con la reflexión del día de hoy, que se titula La Denuncia. LA and hit every wedding we possibly can. It's gonna be awesome. And we're late. What's your door for you, Mr. Madden?